Inés, ¿qué has aprendido con Cayetano Martí Valls? Mira, lo que más he aprendido con Cayetano es la parte espiritual, aplicarla el día a día. Saber que existe una parte espiritual, una parte interior, y te marca toda la vida y diaria y te marca toda tu vida. Es diferente vivir con un interior, saber que eres espíritu, que no solo eres físico, que si te mueres realmente empiezas a vivir. Entonces te ayuda a comprender muchas cosas y a vivir mejor esta vida que nos ha tocado. Esto es lo que más aprendí. Virginia, ¿qué has aprendido con Cayetano Martí Valls? Pues he aprendido una nueva forma de vivir con Cristo. Y esto aparte de otras muchas cosas, y ver la vida de esta manera, y lo que no quiero para mí no quererlo para nadie.